defensa en esta primera etapa. Te has convertido en mi mapa. Säker, och det är livets gång, att allting vänder åter och allting börjar om. Och fastän våra röster ska mattas och förstummas, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. När vi har blivit gamla, vårt hår har blivit grått, och livet börjar mörkna, och dagarna har gått, och våra kroppar kroknar, och våra steg blir tunga, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Sångerna om frihet, om rättvisa och fred, sångerna om folket som aldrig kan slås ner, sångerna om kärlek som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga. Vid fönstret i vårt hus och ta varandras händer i vårens klara ljus, och utanför på gatan där vindarna är ljumma, ska nya röster fånga, ska nya röster fånga. Så segrar inte döden fast åren har sin gång, så stannar inte tiden, den bara börjar om. För sångerna om livet som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, nya röster sjunga. Ja, sångerna om livet som aldrig kan förstummas, ska nya röster sjunga, nya röster sjunga.

del lago de las amarguras, y quiero apretarte bien de tu cintura y hacerte creer que quiero tu ayuda. Las calles están rotas que yo he caminado, me han dicho de ti que no has olvidado, que tú tienes lodo para mis pecados, yo tengo la llave y tú los candados. ¿Por qué no me pides esta noche, ya aún no es tarde, que corte mis venas? Por favor, ven a ayudarme y jale el gatillo de tus besos tal como antes, o dame tu boca o te la arranco en este instante. Demostrarte que no estoy tan loco, que puedo quitarme solo la camisa, que puedo cantarte que no tengo prisa, que tengo unos chistes bajo tu repisa. ¿Por qué no me pides que me quede ya muriendo? La noche no es larga y los minutos van corriendo. Tras de tu ventana siento el frío que está diciendo que pase a tu casa y ya lo estoy agradeciendo. ¿Por qué no me dices que yo soy un mal parido y que la guitarra es tu fantasma y tu enemiga? Porque te lo juro, por esta que Dios castiga, si no me das besos que guardas en la alcancía. ¿Por qué no me pides esta noche y aún no es tarde, que corte mis venas? Por favor, ven a ayudarme y jale el gatillo de tus besos tal como antes, o dame tu boca o te la arranco en este instante. Tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna de mis hermanos, no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna,

testamento traen hijas del alma. las palabras y el aire de cantar, que es mi esperanza. Club de Radio. Transmite fantasías.

Daniel Rosas. Como desde hace más de 50 años, la experiencia no falla. La voz de Mar del Plata. Canal 8, quien contando con 5 repetidoras ubicadas en Tandil, Olavarría, Club Bolívar, de Radio. Benito Homenaje Juárez. Permanente a nuestras voces. Na minha cidade tem poetas, poetas que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas e sempre aparecem quando menos aguardados, guardados, guardados entre livros e sapatos, em baús empoeirados. Saem de recônditos lugares, nos ares, nos ares, onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares, e convivem com fantasmas multicores, de cores, de cores, que te pintam as olheiras e te pedem. Suas ilusões são repartidas, partidas, partidas, entre mortos e feridas, feridas, feridas, mas resistem com palavras confundidas, fundidas, fundidas, ao seu triste passo lento pelas ruas e avenidas. Não desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas, se contentam com migalhas, migalhas, migalhas de canções e brincadeiras com seus versos dispersos, dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem 400 mil projetos, projetos, projetos que jamais são alcançados, cansados, cansados. Nada disso importa enquanto eles escrevem, escrevem, escrevem o que sabem que não sabem e o que dizem que não devem. Andam pelas ruas os poetas, poetas, poetas, como se fossem cometas, cometas, cometas, num estranho céu de estrelas, idiotas e outras, cujo brilho sem barulho veste suas caudas tortas. Na minha cidade tem canetas, canetas, canetas, esvaindo-se em milhares, milhares, milhares.

¿Y qué fue de aquel volcán de escalofríos que arrastraba nuestros cuerpos al abismo? Creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos, otros dos extraños que en el tiempo se han hecho asesinos de esos dos niños de la fotografía que abrazados van bailando por la vida. Pero queda la música, ah, queda la música, ah, queda la música, ah, queda la música. Del cielo y yo miro los hilos, ay, de tu cabello, y entre la hierba, y entre la hierba, a los pájaros verdes de la inocencia, y en el silencio, por el silencio, ay, me siento a escribirle cuentos en verso. De radio. Una alternativa en internet. no sabes cómo esperar. No sabes cómo esperar, aunque hay algo que se acerca. Sabes que hay luz que no está muerta. No sabes cómo brillar. No sabes cómo brillar, pero sabes que hay algo cierto, y es que hay luz en tu luz adentro. Pero no es que lo vivido se me impose en el alma. Lo que pasa es que me mata lo que no viví, lo imposible, lo que no fui. Es tan triste que se va. Sabes

flor, el color, es la flor. Club de Radio. Una alternativa en Internet.